También en la jornada de hoy lunes destacamos que la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un taller de iniciación al belenismo que se va a realizar durante los meses de octubre y noviembre en horario de tarde. Este taller está dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la construcción de belenes, edificaciones a escala, técnicas básicas, materiales de construcción, etc. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir en la sede del Ayuntamiento de Ubrique hasta el 30 de septiembre. También desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que ya se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para poder participar en la representación de teatro benéfica que se va a desarrollar en nuestro municipio el sábado 5 de octubre. La compañía La Llorona y La Tirana Producciones ponen en escena la comedia Palalú, una actuación a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, una actividad que se pone en marcha por iniciativa de la propia compañía de teatros. Como decimos, este acto benéfico tendrá lugar el sábado 5 de octubre a las 9:30 de la noche en el IES Francisco Fatou. El precio de las entradas es de 5 euros. Toda la recaudación irá destinada a la familia de Marina Reguera. Estas entradas se pueden conseguir ya en la Oficina Municipal de Turismo. Y un último apunte para finalizar, el ubriqueño Rafael Domínguez conseguía el primer premio en el concurso de pintura rápida de bodegones celebrado este pasado fin de semana en Benaucaz, concretamente en la Plaza de San Antón. Un ubriqueño, como decimos, Rafael Domínguez, conseguía ese primer premio. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.